La música popular uruguaya encierra razones locas que se dejan volar cuando esas canciones suenan. En esta edición de Razones Locas de la Música Popular Uruguaya queremos darle la bienvenida a Guille Barrios. ¿Cómo estamos, Guille? Un gustazo. Hola, buenas. ¿Cómo están todos? Todo lindo por acá. Yo ya no sé ni quién soy. Las cosas que estoy sintiendo. Si prendo el televisor, parece que todo está muriendo. Yo escucho mi corazón, que un día estuvo partido en dos. Todos precisamos un pastor y alguien que te haga el don. No hay dos sin tres. Es paro y pan en este mundo del revés. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar? No quiero el mundo virtual. Quiero mirarte cara a cara, abrazarte, contemplarte y hablar. No me dejes con la espina, que ahora me hablas solo por el celular o en WhatsApp. Mirarse, decirse, contarse. Mirarse, decirse, contarse. No hay nada más. Abrirse, prestarse, ayuda y comparte, en vez de jugar la personal. Yo quiero que el ser humano, en vez de estar preocupado por la forma de hacer guita, aunque sea la oscuridad, seamos más solidarios. En vez de mirar TV y leer el diario. Estás, no estás. Estás pa' sumar o pa' restar. Estás, no estás. Solo se trata de vivir, de compartir prosperidad. Mirarse, decirse, contarse. No hay nada más. Abrirse, prestarse, ayuda y comparte, en vez de jugar la personal. Mirarse, decirse, contarse. No hay nada más. Abrirse, prestarse, ayuda y comparte, en vez de jugar la personal. En vez de jugar la personal. Che, Guille, de alguna forma tenemos que acotar un poco que ahora estás en Uruguay, pero ¿llegaste hace cuánto? Mirá, ahora estoy en Uruguay hace unos meses, Y bueno, instalado acá, estoy en Balneario Argentino, estoy viviendo en realidad en Balneario Argentino, en la playa, tengo ese privilegio. Y bueno, pero siempre moviéndome, ando en realidad, no soy nómade porque ahora estoy radicado acá, pero ando siempre moviéndome con esto de la música para arriba y para abajo. De alguna forma nos invitaron también y teníamos ganas de conocer un poco más de ti, de tu música, que por lo que tenemos entendido ya tenés 4 discos editados. Tengo 3 discos, tengo 3 discos y uno que está sin editar, que en realidad lo estoy, digamos, terminando. Está como en un proceso, digamos, estoy como ahora en un proceso de selección y de trabajo de lo que sería el cuarto disco que todavía no se editó, pero estoy, digamos, en la preproducción, en realidad. Y si tuvieras entonces que hacer una presentación, porque vamos a escuchar tus músicas, de por dónde va la música de Guille Barrios, ¿qué tendrías para definirla? Bueno, la música de Guille Barrios es un... puede llegar a ser un collage de mucha música que vengo escuchando hace mucho tiempo. Vos sabés que no todos, pero la gran mayoría de los músicos somos medios melómanos y estamos siempre escuchando mucha música. Y yo tuve la suerte de chico estar rodeado de mucha música distinta, porque en mi familia se escuchaba... Por el lado de mi abuelo se escuchaba mucho tango, se escuchaba Carlos Gardel, Julio Sosa, Goyeneche, se escuchaban boleros, mi tío escuchaba música tropical, en esa época todo lo que era las orquestas del momento, Caribe con K, Casino, todas esas orquestas que aparte tenían un sonido increíble. Mi mamá escuchaba rock and roll argentino, también me crié escuchando Serú Girán, Spinetta, Charly García... y todos esos músicos increíbles argentinos. Y increíblemente soy del barrio también Jacinto Vera, que en el barrio Jacinto Vera es un barrio de Montevideo muy, muy candombero. Entonces yo creo que la música de Guille Barrios es como una mezcla de todas esas cosas, de todas esas influencias musicales, y también el condimento del jazz, que el condimento del jazz lo agarré un poco de más grande, tocando con grandes amigos músicos que me presentaron el género y bueno, me dieron trabajo y aprendí muchísimas cosas del jazz y siempre me gustó la improvisación y digamos como ese canal expresivo de la música lindo que tiene de improvisar y eso lo descubrí con el jazz. Entonces la música de Guille Barrios tiene como unas pinceladas de todas esas cosas, del barrio, del candombe, de la canción... de los vecinos, de las vecinas, de los pájaros, de los tambores, pero también tiene ese sonido un poco eléctrico del rock, del funky, del blues, de la música negra, la improvisación del jazz, y aparte que yo siempre fui muy curioso y toco muchos instrumentos, entonces ahí están un poco los condimentos de la música de Guille Barrios. Con 3 discos entonces editados y uno encaminado, digamos, ya a presentarse prontamente, pero digamos, sí. ¿Qué te da ese proceso? Porque también, digamos, esto de llevar la música a sellarla, digamos, a dejarla como una pintura, digamos, que podés recurrir en cualquier momento, es un proceso que la mayoría de la gente desconoce, ¿no? Es un laburo bárbaro. Es un laburo bárbaro y es muy lindo. Es un poco el oficio también del músico, ¿no? Lo que es la búsqueda de las texturas musicales, de los sonidos. Yo hace poco tiempo, no hace muchos años, grabo hace muchos años porque vengo trabajando, digamos, como sesionista y como músico hace mucho tiempo. Pero hace algunos años logré poder tener un home studio, lo que se llama, que es como un estudio diminuto en donde uno puede como preproducir su música, grabar, investigar, probar instrumentos. Y eso es una parte que descubrí hace unos años, que es una parte muy linda, que es como lo que nosotros le decimos la cocina, digamos, ¿no? Es como la cocina, donde el laboratorio donde se prueban cosas, donde se graban cosas, donde se cierran ideas, donde se van quizás modificando también algunas cuestiones, y algunas canciones van cambiando en ese proceso. Pero es un proceso muy lindo el de la búsqueda de la canción, el de la investigación, el de la búsqueda de sonidos, de instrumentos, el compartir también con compañeros y con músicos amigos que vengo tocando hace muchos años, que también, digamos, condimentan la música y le ponen el sello de ellos. Y bueno, todo eso es un proceso, digamos, de creación que tenemos los artistas, en el cual le dedicamos muchas horas, ¿no? Son muchas horas reloj, tocando, investigando, escribiendo, probando cosas, para que después se pueda llegar a grabar un disco. Ese es más o menos como el proceso. Y es lindo. La verdad que es un proceso muy lindo. Y después podamos disfrutarlo, digamos. Exacto, y después lo podés disfrutar. Y vos sabés que lo que es una cosa rara es que yo siempre soy un músico, digamos, muy activo y muy curioso, y siempre estoy haciendo cosas, y me pasa muchas veces que alguna de las cosas que saco, de los materiales que saco, es tanta la intensidad que le metés que después de repente no lo escuchás, y me pasa con algunos temas de repente de mi primer disco, que cada tanto, por distintas cosas, alguien me comenta algo o estoy buscando cosas en YouTube y de repente aparece y lo escucho y digo, pa, qué increíble, qué lindo que es esto, y ya te habías olvidado, viste, de lo que era. Hacer. Por eso hoy no me desespero y respiro el aire del mar. Camino lento pero puedo dar pasos gigantes si quiero. Por eso cuando ya no puedo más, respiro fuerte el aire del mar. Alas y volar yo puedo, salir de malos pensamientos. Si vuelo alto yo puedo encontrar un mundo hermoso en el que puedo estar. Ver lo lindo de este día lleno de cosas buenas para rescatar. Hoy quiero ver hacia adelante, pero tranquilo por lo que vendrá. Flor amarilla de la acacia hacen que mi cabeza baje cuando contemplo los forrajes. Soy libre como la calandria cuando volando en sus vuelos anda. A mí me gusta el aire de acá, por eso quiero candombear. Energía captar, si mojo los pies en el agua, ese frescor que me estimulará a pensar en cosas más puras, de dónde soy, qué es lo que hago acá, partículas y antimateria, lo que se ve no es solo lo que hay. Acá, viste que de alguna forma usamos esta denominación Razones Locas de la Música Popular Uruguaya, también en un homenaje a un grande de nuestra música popular como fue Eduardo Mateo, pero más allá de lo renombrado, Uruguay es una cantera inagotable de músicos y músicas, y por tanto de compositores, compositoras, bandas. ¿Cómo ves vos esto? Es hermoso, es hermoso. Bueno, yo te digo, Bueno, Eduardo Mateo es un gran maestro. Yo tuve la suerte de empezar a estudiar música. Yo soy del palo de la percusión, en realidad. Soy compositor y hago canciones hace mucho tiempo. Y anduve en mis inicios entreverado también con la murga joven y ese palo. Pero tuve la suerte de estudiar batería y percusión con Juan Carlos Ferreira, que es uno de los integrantes de Mateo por Seis, que es una gente que hace, unos grandes músicos que hacen temas y versiones de Mateo hace mucho tiempo. Y a mí me parece que es increíble, Uruguay, para ser un país tan chico, y hablo de todo el Uruguay, todos los 19 departamentos, es una cosa increíble la cantidad de grandes músicos que hay, de grandes compositores, de gente con una lucidez y un conocimiento musical increíble, y realmente a mí eso me emociona mucho, porque por lo menos en mi proceso. O sea, fíjate que yo soy de un barrio de clase media y empecé con la música tocando el tambor. Y a partir de ahí empezó todo, digamos, ¿no? El tambor, la batería, rascar una guitarra, cantar una murga, cantar o componer una canción, ir conociendo a distintos referentes, porque aparte lo chiquito y lo lindo es Uruguay, que vos podés ir a ver a Hugo Fattoruso en cualquier restaurante, una noche en un restaurante, ¿entendés? O ves a Popo Romano tocando el bajo en un bar de Positos. Y eso es increíble, porque hay grandes músicos ahí a la vuelta de la esquina y se aprende muchísimo con ellos. Son, digamos, los referentes de todos los músicos, digamos, de mi generación, que yo ya tengo 40 casi, son ellos, ¿no? Son Urbano Moraes, el Popo Romano, bueno, ni que hablar, Hugo y Osvaldo, que ya no están, el Negro Rada, Jaime Ross, el Pitufo Lombardo, y bueno, ni que hablar de bueno, yo qué sé, la Ranoa Carrero. Hay muchísimos artistas de todos los palos musicales y también de la música tropical. Yo tuve un momento en el cual escuché mucha música tropical, y acá en los 90 la música tropical era un nivel increíble que se escuchaba en todo el mundo. O sea que tenemos un privilegio realmente los uruguayos de tener un talento increíble, y es por estar acá en el medio de todo, tenemos una cultura musical muy, muy linda, muy grande. Ajá. ¿Y vos crees que eso es valorado, digamos, a nivel de nuestro pueblo, digamos? ¿Sentí esa valoración? No hablemos de las instituciones y de las políticas públicas, ¿no? ya nos metemos en temas lindos. Empecemos por el pueblo. Bueno, yo qué sé. Mirá, y yo creo que pasan las dos cosas. Creo que, hay muchísima gente que tiene una sensibilidad increíble y que realmente disfruta, digamos, de la música, y que se toma ese trabajo de ir a ver a los músicos, o de seguirlos, o de compartir su música, o difundirla. Pero lo que sí siento es que, digamos, por parte de las personas, digamos, que gobiernan, por decirlo de alguna manera, no se les saca, me parece, ni se apoya, digamos, como se debería apoyar la cultura musical del Uruguay. Eso es lo que yo creo, no se valora mucho. Incluso muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, y voy a poner el caso de un gran amigo, que es el Gino Tunesi, que es un hermano mío, productor, ha estado en todos mis discos, es un gran bajista y músico, que por ejemplo él está en España ahora, y es increíble lo que nos valoran a los músicos uruguayos en otros países, ¿viste? Porque no somos muy versátiles, porque tocamos candombe, tocamos rock, tocamos jazz, cantamos folclore, rascamos una guitarra, arreglamos un caño. Entonces nos quieren muchísimo en todas partes del mundo, pero acá muchas veces no tenemos trabajo los músicos, ¿viste? O sea, o tocamos una vez cada tanto. Es un oficio en el cual hay que remarla. No es tan fácil, digamos, que coloquen tu música en la radio, que tener toques con buena paga, tocar en buenos escenarios, con buen sonido. Me ha pasado de todo en la vida. He tocado con un cubo y un micrófono, y he tocado en el Teatro Solís, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y lo he disfrutado siempre, porque el oficio este es muy lindo y es muy grato, porque siempre hay buenas devoluciones y lindas cosas, pero muchas veces el aspecto económico es bastante complicado. Uh-huh. Para vos que sos como multiinstrumentista, pues son temas que me parece que son como de actualidad, ¿no? Que venís de esto, bueno, te gusta tocar diferentes instrumentos, integrarlo, trabajar sobre texturas. Hoy la música viene mutando, ¿no? Porque de alguna forma de repente encontrás una línea de producción que un tipo con una computadora y un controlador te resuelve toda una canción. ¿Cómo lo vivís vos a eso? ¿Lo integrás? ¿Lo aceptás, digamos? Es lindo, eso es lindo. A mí, mirá, yo soy del palo, digamos, de la vieja escuela, por más que soy bastante joven. Yo me crié escuchando de cintas, me crié grabando temas de la radio con un grabador para poder escucharlo, comprando cintas, escuché la música, la revolución del CD, y nosotros hace muchísimos años grabamos en los famosos pasacaseta aquellos, y realmente a veces cierro los ojos y no puedo creer a la velocidad que pasó todo y cómo hoy en día cualquier persona puede grabar en su casa, digamos, un disco. Eso ya me parece increíble. Ahora, con la industria, digamos, musical, a veces me pone también un poco triste, ¿no? En el sentido de que a uno que le gusta, digamos, la calidad musical, te pone un poco triste o te pega raro que de repente que haya gente que saque un tema y ese tema, de repente, en ese tema no grabó ningún músico, son una cantidad de pistas, una voz que está tuneada o que está tocada con el famoso autotune, en el cual obviamente no hay ninguna desafine. Pero es medio complicado. A mí yo uso la tecnología, yo tengo la suerte de, ya te digo, hace un tiempo de poder estar grabando en mi casa, pero a mí me gusta, digamos, el sonido real, me gustan los instrumentos, ya te digo, yo soy percusionista, o sea, toco muchos instrumentos, pero siempre me gustaron los instrumentos acústicos, la guitarra de nylon, me gustan mucho los instrumentos de percusión, me gustan las voces, no soy muy, digamos, muy fan del sonido este nuevo que hay ahora, o incluso de los sintetizadores, que se usaron toda la vida los sintetizadores, pero yo como que hace algunos años que estoy explorando más con sonidos eléctricos y con efectos y con cosas, pero a mí, yo soy del palo de la música real, lo que se dice, ¿no? El instrumento real, grabado y tocado y bien ejecutado. Y bueno, eso es un poco la búsqueda mía. Yo en todos mis discos grabé muchísimos instrumentos y la parte tecnológica está, pero está, digamos, acotada o utilizada para determinada cosa, ¿viste? Entonces, digamos, por la pregunta que me hacías, yo integro algunas cosas y las utilizo y las pruebo y hay muchas cosas que me gustan. Pero a mí me gusta la voz con reverb, o me gusta una guitarra con un pequeño delay, ¿viste? Cosas mínimas, no esto de que con un sintetizador o con un teclado, para decirlo más fácil, se puede hacer toda una canción, no me gusta. A mí me gusta, digamos, como la otra parte, la parte más creativa, exploratoria de la música, y ni que hablar del contenido de lo que dice, ¿no? Del texto de la canción o de lo que sea. Para mí el gran valor de la música está ahí, está en la melodía, en la creatividad para desarrollar o encontrar melodías nuevas y únicas y buenas que queden sonando, digamos, en la cabeza. Y después los textos que vos, lo que vos escribís, lo que vos querés decir, lo que vos querés transmitir con la canción, me parece que eso es lo más importante y a veces se pierde. Mostrame, déjame, soltame, guardame, quereme, gozame, deleitame, animame, relájame, dejate, querete, soñate, gozate, metete, callate, soltate, volate. Pensame, respetame, amame, valorame, divertime, permitime, liberame, desprendeme, soltame, descomprimite, desestresate, abrazate, demostrate, descubrite, valorate, guardate. reprimime, contrariame, detestame, acelerame, equilibrame, reproducime, repercutime, enamorame, gozame. Destrabate, demostrate, absorbete, delirate, sacrificate, disfrutate, incentivate. Reencontrame, redescubrime, reconstruime, empujame, abrime, contemplame, vivime, fornicame, volame. Protegete, retraete, compartite, estirate, encantate, afirmate, volate. Bueno, de alguna forma, años más, años menos, compartimos una generación. Vos recién ahí enumerabas la de la cinta al disco compacto. Yo diría que entre el long play, el disco, el cassette, el disco compacto, transcurrieron un par de décadas. Y hoy estamos en un plano más inmaterial, digamos, de la música, ¿no? Donde por un lado ya dejó de estilarse hasta el disco físico, y a su vez nos vemos enfrentados a una cantera inagotable de músicas prácticamente, pero también eso ha cambiado un poco la escucha, ¿no? Y la paciencia, aquello de curtir un disco. ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, mirá, yo lo que te puedo decir es que yo con mis amigos todavía nos sentamos, nos juntamos a escuchar discos. Como una secta, y a comer una picada. Sí, está claro. Que exacto, exacto. Bueno, con hoy, mi amigo Gino. Hoy dejen sus celulares, no traigan Spotify. Reemplazame, rescatame. Claro, no, yo me muero con eso. Para mí eso es una locura. Y eso ya te digo, soy bastante joven. No lo puedo creer. A mí me gusta escuchar discos. Te digo más, sigo escuchando discos de, por ejemplo, en mi auto tengo una radio que puedo poner 6 discos y por supuesto que la tengo llena y voy cambiando los CDs. Yo sigo escuchando CDs. Tengo en el auto en este momento, mirá, para que veas las cosas que están variadas que puedo llegar a escuchar. No sé, tengo un disco de AC/DC. Tengo un homenaje a Alfredo Zitarrosa. Tengo un disco de Marcus Miller, que es un bajista americano increíble. Tengo otro de Salsa Maníaca. Tengo una cantidad de temas ahí de Tito Puente, Celia Cruz. Y el otro disco. Y tengo un disco de los Rolling Stones. Imagínate lo. O sea, sí, ecléctico. Sí. Eso es lo que me gusta a mí. A mí me gusta escuchar discos y valoro tremendamente los discos, porque me parece que los discos son como piezas de un museo, ¿viste? Es como el David de Leonardo da Vinci. Vos no le podés cortar una pierna y no podés mirar, detenerte a mirar solo el pie. Vos lo mirás de lejos y es una cosa, una belleza total, pero es una unidad. Y los discos son unidades. Y eso yo lo aprendí, digamos, en este proceso de componer canciones, de crear cosas, de que el disco no. El orden de los temas no es cualquier orden. Los textos, el momento en el que vos querés decir una cosa no es cualquier momento. El mejor tema va primero o va último. O el tema que vos quieras, digamos, que le quede sonando más a la gente. Y todo eso son cosas que, digamos, de la vieja escuela. Porque al final un disco es una obra. Es una obra y tiene un trabajo, digamos, de obra, que es el trabajo de una unidad. Entonces así veo la música yo creo que esta cosa moderna ahora de escuchar un tema y que Spotify te cambia para otro disco que no tiene nada que ver, o te sugiere algo que se piensa la inteligencia artificial, cree que a vos te va a gustar tal cosa, pero no, a mí no, ya te digo, eso no me gusta. Yo soy de la vieja escuela, me gusta escuchar discos, tomarme una copa de vino y regocijarme pensando y diciendo qué les pasaba a estos tipos en esta, en esa época. Eso es lo que yo disfruto, es como una película, ¿viste? Me imagino, digo, vos, mirá los tipos lo que hacían en esta época, cómo grababan, lo que decían, las necesidades que tenían, los instrumentos que usaban, cómo usaban los efectos, cómo grababan. A mí eso realmente me apasiona. Guille, hablemos de discos, ya que estamos en ese tema. Vamos a enumerar los discos y de dónde se pueden acceder. Y a su vez, bien, necesitamos que nos recomiendes, que vos nos recomiendes. Te vamos a dejar musicalizar a vos este espacio. Buenísimo, buenísimo. Mirá, mi primer disco se llama Aire Storm. Mis discos están en YouTube, están colgados ahí. Mi primer disco se llama Aire Fresco, como lo dice el nombre, es un disco de canciones, digamos, muy frescas todas. Es un disco en el cual yo grabé muchísimos instrumentos, o sea, grabé casi todo el disco yo, grabé guitarra, grabé bajo, grabé batería, grabé tambores, grabé percusiones, voces, hice los arreglos e invité a algunos amigos crack totales que embellecieron el disco, entre ellos Fernando Luzardo en el violín, en el bajo Nacho Correa, en la trompeta Nico Grieco, que estuvo en mis tres discos. Y es un disco de canciones, digamos, en donde yo empecé a explorar algunos textos, algunos estribillos, muchos sonidos de percusión. Hay un trabajo también de un amigo mío guitarrista que se llama Pablo Achustegui, que hizo un trabajo en las cuerdas increíble, y hay otros amigos más que condimentaron el disco. Después está Sonido Eterno. Sonido Eterno es mi segundo disco. Es un disco un poco más eléctrico. Tiene la presencia de grandes músicos como Daniel Bertolone en la guitarra, el mítico guitarrista de Días de Blues. Hay invitados también de lujo, como entre ellos Rami Heredia, que es un gran saxofonista que grabó en mis últimos dos discos. Grandes músicos yaceros de un nivel increíble. También está Nando Luzardo en el violín. Sonido Eterno lo produje con mi amigo Gino Tunesi, que en el disco grabó bajos, guitarras y voces, y me ayudó muchísimo en la producción. Gino es un gran productor y un gran músico al cual yo realmente admiro. Es un disco, Sonido Eterno, es un disco más eléctrico, tiene ya algunas, empecé a explorar un poco más con algunos instrumentos eléctricos, con algunos efectos, con algunas pistas, sintetizadores. Y mi último disco se llama Ser Audaz, y es un disco realmente en el cual yo estoy súper agradecido, porque es un disco que iba a ser un disco low cost, digamos, por decirlo de una manera, que quiere decir sencillamente un disco barato. Iba a ser un disco que lo íbamos a grabar en algunas horas, porque había la necesidad. Yo en mi casa hice toda la preproducción de ese disco y estaba la necesidad de esas canciones, digamos, de alguna manera editarlas y grabarlas. Pero entramos en un proceso muy bueno con Gino, en el cual terminó saliendo un disco que para mí es de muy bueno, quedamos todos muy contentos. Hay muchos músicos de muy buen nivel, entre ellos Hugo Fattoruso, que grabó en dos temas. Y realmente es un disco en el cual yo ya me animo a decir algunas cosas que siento, algunas cosas importantes, que algunas lecturas, digamos, de esto que estamos conversando, del mundo moderno, de la comunicación, quizás de a veces de las incomunicaciones que tenemos en estos momentos. Y realmente abro un poco la cancha a pensar otras cosas, a pensar otros caminos, a pensar otras posibilidades, pero también desde un lado. El disco es increíblemente, a pesar de que tiene unos textos atinados y fuertes, es un disco muy, muy bailable, porque tiene mucho ritmo, mucho candombe, tiene mucha música instrumental también, porque hay muchos músicos de jazz, entre ellos el Hugo. Y bueno, esos son mis tres discos, y ahora estoy trabajando en otro que pronto va a estar en la cancha, que también lo estoy preproduciendo, digamos, acá en mi casa. y eso también es muy lindo, es el proceso de producir los discos, de esto que hablamos hoy, de la cocina, de probar sonidos, de probar voces, de probar cosas, de invitar amigos, de buscar timbres, es muy lindo, eso también. Cuando tú estés lejos de ti, deberás volver a tus entrañas. Si en el espejo tú ya te extrañas, vuelve a tu centro, vuelve a la calma. La vida es un momento y hay que saber jugar. No te hagan el cuento, tú mismo encontrarás tu verdad, revolviendo las valijas viejas, viejas. No más mentiras, ya no más trampas. Con tu poder rompe tus trabas. Aquí y ahora vive el presente. Todo es más fácil si no te mientes. La vida es un momento y hay que saber jugar. Que no te hagan el cuento, tú mismo encontrarás tu verdad, revolviendo las valijas viejas, sé tú mismo. Si dentro tuyo eso que sientes, sigue la luz, sigue consciente de tus errores, de tus pendientes. Ya no hay mochilas, ya no las sientes. Si estás en los descuentos o queda mucho más, mañana es todo incierto. Debes buscar tu lugar, tu luz, revolviendo las valijas viejas. Guille, vamos a tener la posibilidad de escuchar algunos de tus temas que van a acompañar esta entrevista. Si nos envías las músicas, también vamos a programarlas en la radio, que está para eso. Pero además, tenemos fechas. Si alguien se queda con las ganas, con la curiosidad, o tiene ganas de escucharte en vivo, podemos invitar. Sí, estoy, mirá, te cuento que estoy haciendo una gira en el mes de julio, ¿tá? La cual ya está, digamos, como en la mitad. Yo tengo, digamos, toco en varias propuestas, porque tengo mi propuesta en la cual toco mis canciones y algunas versiones también de Bossa Nova, de algunos compositores latinoamericanos, pero también toco la batería. Y digamos otros instrumentos en otros proyectos. Y para mí eso es muy lindo también porque, digamos, me pone como músico en distintos roles. Y yo lo disfruto mucho eso, disfruto mucho de acompañar gente, disfruto muchísimo cantar mis canciones, disfruto mucho también cuando me invitan algunos otros artistas a compartir escenario y cantar canciones de ellos o acompañarlos con algún otro instrumento. En el mes de julio estoy tocando con mi propuesta. Ahora toco, mirá, para ser claro, el 15 de julio vamos a estar tocando en el Hotel Argentino, en Piriápolis, con un trío de jazz. El 21, que es viernes, vamos a estar tocando en Durazno, que eso también me pone muy contento, me gusta muchísimo, muchísimo tocar, digamos, hace muchos años que estoy descentralizando un poco la cuestión y yendo mucho más al interior a tocar y me pone muy contento. Vamos a estar tocando en el Mitín, que es en Durazno, con un gran músico y otro gran compositor, que es el Mula Kullman, ¿tá? Y vamos a tener muchos músicos invitados. Y después, el sábado 22, voy a estar tocando también jazz, en el Bar Tabaré en Montevideo. Y ahí, digamos, se cierra un poquito esta gira de Guille Barrios en julio, haciendo un salpicón por todo el país. Bueno, Guille, te agradecemos enormemente este tiempo, por supuesto las músicas y seguir en esta tarea tan noble y también esforzada en muchos casos y disfrutable a la vez. Así que nos resta nada más que agradecerte y bueno, vamos a dejar sonando a Guille Barrios. Bueno, les agradezco muchísimo, para mí es realmente un placer porque esto mismo que vos decís es muy cierto, que es un trabajo de hormiga que hace el músico, buscando y encontrando los caminos para poder trabajar de lo que a uno le gusta, para poder expresarse, para poder tocar en lugares, y también soy un agradecido porque también en este camino vamos encontrando gente que está afín, digamos, con esto de compartir la música, de difundirla. Así que en realidad para mí es un gustazo que suene mi música por ahí y que sepan en lo que estoy, porque muchas veces los músicos uruguayos precisamos eso, precisamos difusión y precisamos de alguna manera que se esté escuchando y compartiendo lo que nosotros hacemos. Así que en realidad, muchísimas gracias a ustedes. Y para mí realmente un placer y estoy a la orden para conversar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Yo ya no sé ni quién soy. Las cosas que estoy sintiendo, si prendo el televisor, parece que todo está muriendo. Yo escucho mi corazón, que un día estuvo partido en dos. Todos precisamos un bastón, alguien que te haga el do. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres, no hay dos sin tres. Es paro y pan en este mundo del revés. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar? No quiero el mundo virtual, quiero mirarte cara a cara, abrazarte, contemplarte y hablar. No me dejes con la espina, que ahora me hablas solo por el celular o en WhatsApp. Mirarse, decirse, contarse, mirarse, decirse, contarse, no hay nada más.